entonces yo me he enamorado. Al verlos marcharse, me he desesperado. Quisiera alcanzarlos, pero me he quedado. ¡Mamolina! Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrina. Cruzar por los aires, por montes y valles. Ay, corazoncito, por Dios no me pase. ¡Escucha, Sergio! ¡Está triste el chamaco! A ver, a ver, a ver. Me quedo llorando, tú te vas muy lejos, porque yo soy pobre, no somos parejos. Que llegue a tu mente para que te acuerdes de mí eternamente. ¡Esto es una joda mexicana, che! Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrina. Cruzar por los aires, por montes y valles. Ay, corazoncito, por Dios no me falles. ¡Se va la tercera! Mira cómo llora el chamaco, a ver. Me quedo llorando, tú te vas muy lejos, porque yo soy pobre, no somos parejos. Te mando un suspiro que llegue a tu mente para que te acuerdes de mí eternamente. Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrinas. Cruzar por los aires, por montes y valles. Ay, corazoncito, por Dios no me falles. ¡Gracias, muchachos! Vinimos con toda la mexicanada junta.